Esta es una variedad microcristalina del grupo del cuarzo, un tipo de caledonia de varios colores que suele presentar bandas cromáticas. Existen muchos tipos de ágatas. Su color depende de los diferentes materiales que pueda contener. Esta es utilizada en objetos ornamentales y es muy popular como losas pulidas. Se utiliza como una piedra preciosa en joyería. Con este mineral también se elaboran adornos y figuras talladas. Además, el ágata rosada es la roca del amor propio y el desarrollo de la evolución espiritual. Se cree que tiene además la capacidad de apaciguar las energías, calmar los ánimos y tranquilizar a su portador, confiriéndole serenidad. Se encuentra en Estados Unidos, Brasil, departamento de Artigas en el Uruguay, en Argentina, India y Madagascar.